En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estamos en viernes 18 de marzo de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte un día más. Buenas tardes. Partido grande el que mañana se disputa a las 4 y cuarto en el estadio Martínez Valero. Elche y Valencia buscan puntos para asegurar la permanencia para estar un año más en primera división. En caso de vencer, los blanquiverdes se colocarían con 35 puntazos a falta de todavía 9 jornadas. Eso significaría permanencia virtual, pero Francisco evidentemente no se fía, pero tiene muy claro qué supondría ganar mañana al Valencia y tener esos 35 puntos. La hostia, la verdad. Vernos con 35 puntos a falta de 9 jornadas para un equipo como el nuestro sería fantástico. Pero antes de eso hay que jugarlo, hay que competirlo y no se puede pensar ni visualizar en los 3 puntos, sino en cómo queremos que sea el partido y cómo tenemos que llevarlo para tener opciones a ganarlo. Ya digo, muchísimo respeto al rival porque entiendo que ellos también quieran sumar 3 para acercarse un poco a esa zona de arriba. Y nosotros queremos sumar 3 para acercarnos a nuestro objetivo. O sea que ojalá podamos conseguirlo, como bien dice, y sumar 35 después del partido y poder celebrarlo con los nuestros, con nuestra gente. Y ya digo que sería fantástico, sí. Y es que el Valencia se encuentra en ese punto de maduración en la Liga, con 37, en que ganar mañana al Elche significaría optar a puestos europeos, acercarse a puestos de Conference League. Perder significaría, bueno, simplemente asegurar también la permanencia. Para ese encuentro el técnico tiene la baja segura de Pastore y la más que probable ausencia de Palacios. Hoy ha reconocido que si no está al 100% no jugará, pero que no piensa en reservarlo porque la semana que viene haya parón por selecciones. Si está, jugará. Si no está al 100%, no lo hará. Y en ese sentido ha dicho que Barragán sería la opción más lógica, pero que no descarta la opción de Josan. Decía que tienen una deuda con Josan porque está trabajando muy bien, pero está jugando menos seguramente de lo que merece. Partido también de reencuentros. En las filas del Elche están Piatti y Barragán, que hicieron muy buenas temporadas en el Valencia, aunque ahora ya están, digamos, que en otro punto en el Elche Club de Fútbol, mientras que en el Valencia están José Bordalás, Edu Albacar, entre los que más recordamos. También están Patri, que pasó con más pena que gloria en la temporada 2009-2010, uno de los refuerzos del mercado invernal, o Javier Vidal, el segundo de siempre de Bordalás. Hablaremos del rival también y repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4 en Elche en Punta. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

en el momento clave de la temporada, los últimos 10 partidos, como decía Luis Aragonés, ahí es donde se consiguen los objetivos. ¿Qué se juega el Elche mañana en el Martínez Valero frente al Valencia? Francisco. Pues mucho, mucho, porque al final esto cada día queda, cada semana queda menos. El partido de mañana, cuando cabe, quedarán 9 y en primera división. Pues pasa rápido, por lo tanto, partido muy importante. Y bueno, nos prepara la conciencia para competir y para enfrentarnos a un rival de primer nivel como el Valencia, ¿no? Un rival de primer nivel como el Valencia, que es noveno, con un colchón más que jugoso frente al descenso. Yo creo que no están mirando para abajo. Tienen 37 puntos. Yo creo que con esos 37 es salvación más que virtual. Tienen un colchón de... pues en estos momentos el Cádiz tiene 24, de 13 puntos. Y están mucho más cerca de Europa, a 8 de Europa, que del descenso, que están a 13. Por tanto, yo creo que el Valencia mira para arriba y no para abajo. ¿Qué Valencia espera Francisco mañana? Bueno, enfrentando al Valencia, lógicamente estamos hablando de pues un rival muy difícil, que en la última jornada viene sacando muy buenos resultados, dejando portería cero, que cambió de sistema y le está yendo bien, finalista de la Copa del Rey, con jugadores, todos ellos de primer nivel y con un entrenador que, pues bueno, pues que lógicamente le está dando consistencia en la última jornada y eso le hace estar fuerte. Por lo tanto, partido difícil. Yo creo que al final tenemos que llegar con opciones siempre al final del partido de poder sacar los puntos que queremos, que es la victoria. Pero ya digo, nos va a exigir al 100%, tendremos que estar muy atentos sobre todo a las vigilancias de sus hombres de arriba y bueno, y crear los espacios que entendemos que debemos de crear para luego ocuparlo y generar peligro. Eso en cuanto al Valencia, partido difícil, dice Francisco, pero ¿qué dice Bordalás sobre el encuentro de mañana? Obviamente va a ser un partido difícil, no pensamos en otro escenario. A partir de ahí, pues nosotros tener una muy buena versión, competir a un buen nivel e intentar conseguir una victoria como siempre hace el equipo. Por tanto, los dos entrenadores vaticinan un partido difícil. ¿Cuáles son las bajas del Elche mañana? Sí, con el tema de Pastore, pues ya sabéis que está sancionado, ya cumplió su primer partido. Bueno, y luego durante la semana, bueno, hemos tenido gente con problemas que han ido evolucionando, otros tenemos más dudas, como es el caso de Liberton, que ahora mismo, bueno, pues es el que más dudas nos genera de cara a que pueda competir mañana al 100%, y por lo tanto estas 24 horas van a ser claves para que esté o no esté. 24 horas claves para saber si Palacios va a estar mañana. No sé, da la sensación de que si a 24 horas no está al 100%, en 24 horas uno de una lesión muscular no se recupera al 100%. Otra cosa es que arriesgues y no pase nada. Y otra cosa es que arriesgues y si pase, se rompa y lo pierdas de nuevo para 3 semanas o un mes. ¿Qué partido espera Pepe Bordalás, ex técnico del Elche y técnico del Valencia? El Elche es un equipo que viene haciendo las cosas francamente bien, que está mostrando una gran solidez, un equipo que es capaz de rentabilizar mucho las ocasiones que tiene, un equipo que a nivel defensivo se ajusta muchísimo, que concede muy poquito, que sabe defender muy bien, tanto en bloque bajo como en bloque medio. Es un equipo muy, muy generoso, un equipo con oficio, con mucha experiencia en la mayoría de jugadores que tienen su plantilla. Y obviamente va a ser un partido difícil. No pensamos en otro escenario. A partir de ahí, pues nosotros tener una muy buena versión, competir a un buen nivel e intentar conseguir una victoria como siempre hace el equipo, al margen de que luego, bueno, pues el partido transcurra de una manera u otra. Pero en principio se prevé un partido complicado, difícil, y el Elche lo viene demostrando, no solamente contra equipos de mitad de tabla, sino contra equipos importantes como el FC Barcelona, el cual perdió por la mínima y como os acordaréis, con cierta polémica. Es un equipo que está en un buen momento. Ha sido suave Bordalás. El Elche perdió contra el Barça con cierta polémica, por no decir de penalti injusto. Pero bueno, es Bordalás, que por cierto, si ves las fotos de Bordalás cuando era técnico del Elche hace 13 años y lo ves ahora, y dices, bueno, es el extraño caso de Benjamin Bordalás, de Benjamin Button Bordalás. Va cumpliendo años y parece cada vez más joven, con ese estilo hipster cuidado y arreglado que lleva Bordalás y que, insisto, ves las fotos de cuando era entrenador del Elche y parece otro, pero mayor. Ahora parece más joven. Sin duda, un tipo que se cuida y un entrenador que lleva una década muy exitosa allá por donde pasa. ¿Qué piensa el técnico del Elche, Francisco, sobre el estilo de Bordalás y su Valencia? Bueno, yo al final, siempre que me he enfrentado a él, bueno, lo he dicho, creo que la evolución que ha llevado estos años atrás pues ha sido fantástica, que cualquier entrenador deseamos, por los pasos que ha seguido, por donde está ahora mismo, que es en el Valencia Club de Fútbol. Los inicios no son fáciles siempre y bueno, puede ser que le costara al principio la primera vuelta, pero ahora yo creo que ha encontrado una buena línea que lo ha llevado a jugar, a estar, ya he dicho antes, en la final de la Copa del Rey. Y sobre el modelo, bueno, pues un modelo que quizá el año anterior era más agresivo en campo contrario, ahora quizá está defendiendo un poco más bajo, pero un equipo difícil, un equipo bueno, pues que a nivel defensivo trabaja muy bien, que son muy competitivos, que no dan ningún balón por perdido y a partir de ahí con la calidad que tienen te generan peligro. Así que bueno, pues un muy buen rival con un muy buen entrenador, con todos los respetos, pero al final, como siempre digo, nosotros somos nosotros, tenemos que fijar en lo que tiene que hacer el Elche y nuestra intención va a ser preparar un buen partido para ganar. Bueno, pues ahí están las flores de Francisco sobre Bordalás. Sin duda, de Bordalás se puede aprender mucho y bueno. Otra cosa es que cada uno tiene su estilo, pero escuchábamos a Francisco hablando de Bordalás. Pero queremos escuchar a Bordalás hablando sobre el estilo de Francisco. Bueno, pero si es que no hay tantos estilos. Yo no veo. Yo sinceramente llevo en esto del fútbol muchos años y yo no veo tantos estilos. Yo veo los partidos y los partidos son muy similares. Luego hay partidos que se está más acertado cara a gol, partidos que hay más goles y bueno, en principio pueden ser más divertidos porque ha habido más goles, pero no veo tantos estilos. Nosotros cuando el Barça nos ha marcado 4 goles, nadie se ha fijado en el estilo. Hemos visto un equipo que te ha superado, que ha aprovechado las situaciones y las ocasiones que ha tenido. Y bueno, se tiende a pensar que ha sido infinitamente superior, pero no es así. Yo no veo tantos estilos, vemos no solo partidos de nuestra liga, sino partidos europeos, partidos de otras ligas, y al final, hoy día en el fútbol actual, predomina el dinamismo, predomina las transiciones, predomina el balón parado, la solvencia, la fiabilidad. Bueno, lo estamos viendo. No veo tantos estilos como de lo que se habla, ¿no? Bueno, sería discutible, pero bueno, hace bien Bordalás en no querer atribuirse méritos. Está claro que sí hay estilos, sobre todo de equipos. Los equipos, siempre lo he dicho, son reflejo de sus entrenadores. Tú ves a un equipo jugar y dices, ese equipo lo entrena tal. Y los equipos de Bordalás se caracterizan, y aquí lo vimos, cuando cogió un Elche que solo miraba para abajo luchando por la permanencia, y aquella temporada 2009-2010 lo cogió en posiciones de descenso y lo acabó dejando sexto y bueno, y luchando casi hasta el final por el ascenso. Luego al año siguiente llegó la finalísima del playoff. ¿Cuál era el trazo, el estilo de Bordalás? Equipo intenso, de pierna dura. Incluso se le acusaba, recuerdo el Granada, claro, Fabri montó, Quique Pina y compañía, la banda de los Calatrava, aquel montaje de que el Elche jugaba por encima del límite, que le permitían tal, y generó un sello bordalasiano de equipo agresivo, que eso nos perjudicó luego con arbitrajes. A ver, Bordalás te puede gustar más o menos su estilo, pero que sus equipos son enormemente competitivos, los ascensos que ha conseguido, a punto de conseguirlos, por ejemplo, con el Elche, lo que ha hecho en los clubes donde ha ido, eso es incuestionable. Y yo creo que pon un Bordalás en tu equipo y sabrás que ese equipo va a luchar por lo mejor, seguro. Y yo creo que ese es el mejor piropo que se puede decir. ¿Que no hay estilos o sí hay estilos? Para mí sí, el estilo de un entrenador. Y el estilo, por ejemplo, de Francisco... Pues a mí me encanta, hoy por hoy, yo no sé mañana, difícilmente cambie, ¿no? Bordalás no ha cambiado. Bordalás, todos los equipos por los que ha pasado han sido líderes de tarjetas amarillas cada temporada. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues mira, en el fondo es bueno, porque demuestra que el equipo está enchufadísimo cada minuto de cada partido. Es raro ver un equipo de Bordalás

con Paco Gómez. Seguimos escuchando al técnico del Elche, Francisco, sobre el partido que mañana vamos a disfrutar a partir de las 4 menos cuarto aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca con todo el equipo de Marcador. Elche-Valencia da comienzo 4 y cuarto. Se le preguntaba a Francisco si ganar sería permanencia virtual. La hostia, la verdad. Vernos con 35 puntos a falta de 9 jornadas para un equipo como el nuestro sería fantástico. Pero antes de eso hay que jugarlo, hay que competirlo y no se puede pensar ni visualizar en los 3 puntos, sino en cómo queremos que sea el partido y cómo tenemos que llevarlo para tener opciones a ganarlo. Ya digo, muchísimo respeto al rival porque entiendo que ellos también quieran sumar 3 para acercarse un poco a esa zona de arriba. Y nosotros queremos sumar 3 para acercarnos a nuestro objetivo. O sea que ojalá podamos conseguirlo, como bien dice, y sumar 35 después del partido y poder celebrarlo con los nuestros, con nuestra gente. Y ya digo que sería fantástico, sí. También se le preguntaba sobre Palacios, si está para jugar mañana. Sí, bueno, al final ya he dicho también que Eli, bueno, pues ha tenido problemas después del partido de Granada, se ha resentido un poco de la lesión. Es verdad que, bueno, pues yo por mi parte también entendía que el partido de Granada estaba para jugar y quizás no estaba 100%, pero hay que tomar momentos de decisiones, hay que arriesgar y se arriesgó. Bueno, pues de momento no ha podido entrenar con el grupo al 100% y por eso la duda que tenemos de cara a mañana. Vamos a ver, ya digo, la evolución, hoy ha hecho poco con el equipo y estamos pendientes de esa evolución para decidir. Pero sí, ya digo que si no está al 100% el Lille no podrá jugar porque mañana es un partido de máxima exigencia y sería contradictorio para nosotros. Si no estuviera Palacios, ¿la opción sería Barragán o incluso Josan? Sí, bueno, ya sabéis que José al final es un jugador que ha intervenido mucho, pero siempre jugando un poco más como carril, ¿no? Y jugando con 3 centrales. Es un tío que quizás estamos en deuda con él por el momento, porque el día a día lo hace muy bien, ahora mismo no está teniendo oportunidades de jugar, pero bueno, mañana ya digo, analizaremos, nos enfrentamos a un rival que lógicamente también es muy físico, que por el momento vamos a tener que estar defendiendo bajo y bueno, tenemos varias alternativas, la de Antonio, por supuesto, que es el repuesto natural y decidiremos mañana, pero también el otro día también terminó jugando Diego de lateral derecho, el último 7-8 minutos, el que juegue ya digo que va a competir y va a estar bien porque lo necesitamos y así lo entendemos. Nombres propios, el de Edgar Badía. El otro día en Radio Marca se le preguntaba a Edgar Badía si se veía con opciones de estar en la selección española. Él decía que él se veía con nivel y que estaba haciendo un buen año en primera división. Hoy se le preguntaba al técnico del Elche, a Francisco, si desde su punto de vista merece la llamada del seleccionador. Yo lo que te puedo decir que a nivel de mi equipo yo estoy encantadísimo con Edgar. Esa es la verdad, está compitiendo a un nivel fantástico. No está dando lo que tiene que dar un portero en primera división, que son por momentos puntos muy importantes. Y está a un nivel, bueno, pues que lógicamente hace ser uno de los mejores porteros de la categoría. Pero bueno, meterme en otra cosa, al final cada uno tiene sus pensamientos y los respeto al máximo. Y para mi equipo, bueno, sumando a que Kiko y Lluís obligan a que cada día él sea mejor, pues bueno, me parece que está en un momento fantástico, sí. Momento fantástico de Edgar Badía. Por cierto, se le preguntaba si entendía su suplencia cuando Francisco lo dejó en el banquillo al final de la mitad de la temporada pasada e incluso no fue titular en el principio de esta temporada, aunque el propio Fran Escriba luego lo sustituyó y sí lo puso de titular. Si entendía esta suplencia, se le preguntaba al técnico del Elche. Bueno, ya digo, al final muchas veces los entrenadores también intentamos hacer cosas para cambiar dinámica. Bueno, pues una posición verdaderamente difícil. Yo soy de los que al final apuesto y me gusta darle la confianza suficiente para no generar esa duda que se puede generar cuando uno cambia un puesto tan específico como el portero. Pero bueno, cada entrenador al final utiliza su metodología, ¿no? Yo lo dije muy claro, se lo dije a ellos, el que inició jugando iba a tener toda la confianza y bueno, la está devolviendo con trabajo, como he dicho antes, con muy buenas actuaciones. Pero todo esto relacionado porque en el día a día, al final los dos compañeros es que lo obligan muchísimo y estoy encantado con los 3. Encantado con los 3. Por cierto, el otro día en la agencia EFE, Fran Escribá, que fuera técnico del Elche, hacía unas declaraciones en las que decía que no se mostraba sorprendido por el nivel que está dando el equipo desde la llegada de Francisco al banquillo. Eso sí, dejaba claro que con él también se hubiera alcanzado. Dijo, no me sorprende el cambio del equipo. Obviamente el mérito es del cuerpo técnico que está ahora, pero tenía claro que esa mejoría iba a llegar. Estaba convencido de que ese cambio también llegaría conmigo. Dijo Fran Escriba, que también dijo que sobre los refuerzos del mercado invernal, lógicamente han mejorado al equipo, y sin nombrar a nadie, dijo, salió el jugador que no era bueno para el equipo y el grupo, y eso ha ayudado claramente en referencia a Benedetto. Hoy le preguntamos a Francisco si coincide con su opinión, sobre todo en el tema de desde su llegada con el rendimiento del equipo. Yo lo que puedo agradecer que se fije en el trabajo ahora mismo de nosotros, y imagino que igual que lo estará haciendo él cuando estaba aquí, pues intentando sacar resultados, y en ese momento es verdad que no se dieron, con nosotros se están dando. Bueno, agradecer eso. Con respecto a lo de los jugadores, yo realmente ya dije desde un principio, la relación mía con todo y cada uno de ellos, los que salieron y los que no, es fantástica, y no podría meterme en algo que desconozco. Ya digo, con todos los que han salido me sigo hablando, incluso con algunos de ellos no se fueron por mala actitud conmigo, yo vi nunca eso, pero claro, no puedo tampoco opinar de lo que no vi en su momento. Bueno, pues las palabras de Francisco. Por cierto, Lucas Boyé está incluido en la lista, contamos aquí, de 33 jugadores que finalmente se quedan con el entrenador, con Lionel Scaloni. Por tanto, tres internacionales finalmente tiene el Elche en estos momentos: Rocco con Chile, Mojica con Colombia y Lucas Boyé, que estará contentísimo con la selección de Argentina. Los tres van a ser titulares mañana y los tres se marcharán para jugar esa fase final, los dos últimos partidos del Mundial de Qatar. Bueno, pues es momento de hablar del rival. Para ello está ya nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Vamos a hablar del rival del Elche Club de Fútbol con Ciclo Sansano. Con Ciclo Sansano, Paco, que nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Mañana sábado vuelve el derbi de la Comunidad Valenciana, que más veces se ha jugado en primera división. El Elche-Valencia será el partido número 46 entre ambos conjuntos, por encima todavía de los Valencia-Villarreal. Por cierto, Paco, un Valencia que justo hoy, 18 de marzo, cumple 103 años de historia. El equipo de Bordalás llega con confianza al partido del Martínez Valero. Ha enlazado tres jornadas sin perder, con dos victorias ante Mallorca y Granada y un empate la semana pasada contra el Getafe, aunque el juego de Bordalás sigue generando dudas en la capital del Turia. El Valencia se encuentra en estos momentos en tierra de nadie en la tabla, porque con 37 puntos está a 8 del puesto de Conference League que marca el Villarreal. El cuadro che no tira la toalla y tratará en el Martínez Valero de sumar una victoria para mantener sus opciones en estas últimas 10 jornadas. Un Valencia que, eso sí, disputará en abril la final de la Copa del Rey ante el Betis, y esta es la gran esperanza para acceder a competiciones europeas. En lo deportivo, para el duelo ante el Elche, en el Valencia regresa Yunus Musa tras cumplir sanción, pero el problema sigue en la banda izquierda por las bajas de Lato y Gallá, por lo que tendrá que actuar de nuevo el canterano Jesús Vázquez. Bordalás podría apostar de inicio por su nuevo sistema, el 5-3-2, con Mamardashvili en portería, Diakabi, Gabriel Paulista, si es que el brasileño finalmente se recupera por completo de las molestias que tiene en el isquio. Si no puede participar Paulista, entraría el suizo Comert. En cualquier caso, el tercer central sería Alderete, Fulquier y Vázquez en los carriles, Guillamón, Musa y Soler en el centro del campo, y Hugo Duro y Gonzalo Guedes en ataque. Otra opción arriba sería el uruguayo Maxi Gómez. De este once destaca sobre todo, Paco, la acumulación de partidos y minutos que están teniendo dos jugadores, los dos delanteros. Gonzalo Guedes suma 30 partidos este año entre la Liga y la Copa, y Hugo Duro lleva otros 29. El luso es el futbolista con más talento de la plantilla, y el joven madrileño es ese tipo de delantero generoso en la presión y que sufre un alto desgaste físico en los partidos. Respecto al estilo de juego, decir que sigue dejando dudas en la capital del Turia. Este Valencia es un equipo intenso y sus partidos suelen ser en la mayoría de ocasiones trabados y con muchas interrupciones. Bordalás ha apostado en las últimas jornadas por echar el cerrojo a su portería, ya que la cantidad de goles en contra es sangrante, pero claro, el estar más fuerte en defensa ha dejado al equipo con poca pólvora en ataque. Por ejemplo, el partido del Valencia en el Coliseum fue bastante pobre. En Mallorca se ganó con un gran gol de Gabriel Paulista desde fuera fuera del área y al Granada se le marcaron tres, pero todos a balón parado. Precisamente la estrategia es una de las armas que domina este equipo a través de Carlos Soler. Así que por último recordar que el partido de mañana será además un encuentro de reencuentros. A José Bordalás se suman sus tres integrantes del cuerpo técnico, el preparador físico Javier Vidal y su segundo Patri Moreno, y también su asistente Edu Albácar, que sin ir más lejos es el defensa más goleador en la historia del Elche. Pero es que en el bando ilicitano también hay dos protagonistas con pasado valencianista, Antonio Barragán y Pablo Piatti. Con Ciclo Sansano, la última hora del rival del Elche, el Valencia. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y es momento, José Antonio, de repasar los acontecimientos y partidos para este fin de semana. Así es, Paco. Empezamos por el fútbol. En tercera, el Athletic Club Torrellano recibe en el Isabel Fernández al Olympique de Sátiva. El domingo, a partir de las 11:30, los de Carlos de las Cuevas buscan la segunda victoria consecutiva. Además, el Elche ilicitano quiere mantener su gran dinámica en el duelo que le va a enfrentar a domicilio ante el Callosa Deportiva el domingo desde las 11:30. En la previa hemos hablado con el técnico René Martínez, que, ojo, espera que no se vuelva a repetir el lamentable episodio que hace unas semanas en el Palmeral tuvo lugar, y es que en el partido ante el Torrent unos 30 aficionados del Callosa invadieron el terreno de juego tras el pitido final. Tuvo que intervenir la policía escoltando al equipo visitante. Bueno, la verdad que esperamos que el público sea caliente, como suele ser en su estadio, que haya mucha afición, pero que todo se haga con mucho respeto, que no haya nada raro, no haya ningún altercado. Ya sabemos que hace unas semanas pasó allí algún incidente con el equipo visitante, así que esperamos que por ahí no tengamos ningún problema y que el equipo se centre única y exclusivamente en jugar, en tratar de hacerlo lo mejor posible y de traer tres puntos de vuelta a casa. En División de Honor Juvenil, mañana sábado desde las 11:30 en el Enrique Cervera tenemos derbi entre el Elche y el Kelme. El técnico del Kelme, Mariano Neira, nos da más detalles sobre su equipo y el partido que espera. Estamos afrontando esta semana muy ilusionados por tratarse de la semana de derbi, el derbi de la ciudad, con todo lo que eso significa en la máxima categoría juvenil. Así que el equipo está haciendo buenos entrenamientos de cara a este partido del sábado, sabiendo de que va a ser un encuentro cerrado, en el que, si bien nuestra situación clasificatoria es complicada, el Elche en este último tiempo, en este último tramo de la liga, ha empezado a acercarse a esa zona del descenso también, y bueno, entiendo que no va a ser un partido donde busquen arriesgar demasiado. El equipo que más concentrado esté, que menos desconecte y que domine más esos mini partidos, pues al final será el que acabe llevándose el encuentro. Así que lo esperamos, como te dije, con toda la ilusión de poder hacer un gran partido ante nuestra gente y, bueno, poder llevarnos los tres puntos. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino recibe en casa al segundo clasificado, el femenino Cáceres, el sábado desde las 11 en el campo Diego Quiles. El entrenador Quique Cano nos da las claves para sacar un buen resultado. Bueno, primero jugar con tranquilidad, ¿no? Y luego, pues yo creo que su gran fortaleza es esa presión asfixiante que realizan arriba, y tenemos que ser capaces de filtrar esos pases que le rompamos la presión y podamos entonces salir nosotros a jugar en campo contrario y tratar, como no, de jugar el máximo tiempo posible en campo contrario, lo que minimizaría cualquier tipo de pérdida de balón en nuestra zona, fruto de esa presión que ellas pudieran aprovechar. En fútbol sala femenino, el Clínica Blasco Joventut de Elche no tiene partido este fin de semana en primera división. En la Liga Guerreras Iberdrola, el club balonmano Elche visita elche.com. Tiene como objetivo enlazar su tercera victoria seguida en la pista del Zonzamas Lanzarote, mañana sábado desde las 7:30. Y en primera nacional, el senior masculino visita la pista del balonmano Águilas el sábado a partir de las 7. Los ilicitanos son segundos en el grupo E, pero quieren más, tal y como reconoce el técnico Sergio Belda. Este fin de semana nos espera un partido complicado a pesar de lo que diga la clasificación. Jugar en Águilas siempre es un pabellón muy complicado donde tienen una gran afluencia de gente en todos los partidos y apoyan muchísimo al equipo. Es un campo, digamos, hostil, ¿no? Entonces siempre cuesta entrar en partido. El equipo rival viene con una racha de victorias importante. De los últimos 5 partidos ha ganado 4. Es por eso que vienen motivados y con ganas de continuar haciendo un buen papel, ya que su temporada no ha sido la que esperaban. Si queremos sacar los dos puntos de Murcia, tenemos que ir concentrados y jugando como llevamos jugando estos últimos partidos, haciendo partidos serios, sabiendo cuáles son los objetivos, sabiendo cómo afrontar al equipo rival, pero sobre todo seguir confiando en nuestro juego, que al final nos está dando muy buenos resultados. Y dos últimos apuntes en la Liga EVA, nuevo duelo por la permanencia para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central, que se medirá el domingo desde las 11:30 al Tavernes Blanques en el Esperanza Lag. Y por último, destacar que el domingo se ha organizado una jornada de natación solidaria en la piscina del Esperanza Lag para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. La entrada cuesta 10 euros y el evento empezará a partir de las 9 de la mañana, Paco. Muchas gracias, José Antonio. Hasta luego. Mañana nos escuchamos desde las 4 menos cuarto aquí con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Elche-Valencia. Feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.